1000 leguas con fuego en los pies, zapatos de hierro que el destino me dio. Cada paso arde, pero sigo de pie, porque el alma no se rinde aunque el mundo cayó. Los zapatos de hierro forjaron mi voluntad. Con cada golpe del suelo nací de mi oscuridad. Los zapatos de hierro no me van a detener. Son la prueba del alma que aprendió a renacer. Castillos y cruces de sal, donde el eco del cuento aún puede gritar. Y al dragón dormido vi al lobo llorar, y a la niña perdida volviendo a soñar. Los zapatos de hierro forjaron mi voluntad. Con cada golpe del suelo nací. Hacer.